Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 4 de abril. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho entrega este mediodía de los premios del concurso de fotografía organizado con motivo de la celebración del Día del Padre y con el objetivo de promocionar las compras en los comercios del municipio. La iniciativa se ha llevado a cabo a través del perfil de la Delegación de Comercio en la red social Facebook y ha contado con la participación de 39 fotografías en las que aparecen padres y niños de nuestra localidad. Oímos el acto de entrega de esos premios. Desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique quiero daros mi agradecimiento por vuestra participación en el concurso de Facebook con las fotos tan emotivas que habéis presentado y daros la doble enhorabuena por haber ganado y por tener la oportunidad de ser padre, que es lo más extraordinario que nos da la vida. Lo digo también porque sí. Mi enhorabuena a todos vosotros y también, cómo no, a todos los padres que han participado en este concurso con sus fotos, que no han tenido premios, pero tienen el mejor regalo que se puede tener en la vida. Mi enhorabuena a ellos también. Esta iniciativa se ha extendido a todo el mes de marzo, con lo que se pretendía a través de los anuncios en radio y en el concurso recordar a la población la festividad del Día del Padre y de alguna manera estimular la venta de los establecimientos locales. Y toca ponerle el broche final a esta campaña con la entrega de premios que nos aportan los patrocinadores y toca también hacer una valoración de la iniciativa. Tengo que decir que el balance es bastante positivo porque han sido un total de 39 fotos, las que han participado en el concurso. Muchas muy originales, muy emotivas y muy estremecedoras. He seguido el concurso, todo lo que me permite la agenda y la verdad es que esta iniciativa nueva ha tenido buena aceptación y desde la Concejalía de Comercio continuaremos realizando iniciativas simpáticas como esta. Por otro lado, también quiero resaltar la creación de este perfil de Facebook para comercio, que al día de hoy contamos con 506 seguidores. Y nuestra intención es lograr una continuidad con este espacio dedicado al comercio de Ubrique. Igualmente, hemos creado un correo electrónico, comercio@ayuntamientoubrique.es, para este sector, con la idea de que el ayuntamiento tenga una comunicación directa con el comerciante de Ubrique y a partir de ahora podamos trabajar en el comercio local. También deciros que el total de votos ha sido en el concurso ha sido de 1.777 votos y voy a proceder a realizar la entrega de premios de los más votados. El primer premio, con 216 votos, Chunga Eli, y ha elegido dos libros por valor de 40 euros donados por la librería Alambique. El segundo, con 138 votos, Virginia Chacón González, y ha elegido la chaqueta de piel donada por Moda Antonio Amarillo. Enhorabuena. Tercero, con 112 votos, Juan Alfonso Carlos Rutiero, cena, una cena para dos, donada por el Cuarto, con 107 votos, Antonio Jesús García Rodríguez, un ódigo donado también por Moda Misael. El quinto, con 100 votos, José Luis Araya Soto, filial deportiva donado por los abogados de deporte. El sexto, con 87 votos, Miguel Ángel Amarra, ha elegido una corba que no le ha donado por coger. El séptimo, con 70 votos, Isa Herrera González, y Femenina donada por restaurante Visto. Cuatro, con 62 votos, y media más que Carreo, y también una venda donada por el restaurante Primo. Agradecimiento a todos por nuestra participación, agradezco también la colaboración de Guadalinfo, a la técnico de la Oficina Municipal de Turismo y Comercio, a la Enrique, al Patronato de Deporte y al patrocinador. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y participar en este concurso. Por otro lado, en el apartado que diariamente venimos dedicando a la sesión plenaria del 26 de marzo, hoy viernes, recogemos un extracto de los ruegos y preguntas formulados por el portavoz municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, José García Solano. En su intervención ha lamentado el gran número de asuntos de importancia para el desarrollo de la localidad que aún están pendientes de recibir una solución desde el equipo de gobierno. La primera reflexión que hago, porque no es la primera vez que se manifiestan tantos datos, tantos asuntos, y muchos de ellos, la inmensa mayoría, muchísimos, pendientes de resolver, pendientes de hacer, pendientes de informar,